corazón que escuchas. Alma. Corazón triste. Corazón arrepentido. Corazón dolido. Corazón herido. Tú que tienes intenciones de entregarte a Jesús, abre tu corazón. Esta oración es tu oración. Hazla tuya. Repite cada una de las palabras en lo más profundo de tu ser, dentro de tu corazón. Tanto la oración interior como la oración por sanación física, si es tu intención, te sugerimos que la hagas en un lugar apartado, donde nada ni nadie te distraiga, donde nada te perturbe. De ser posible, si lo puedes hacer, recurre antes al sacramento de la reconciliación. Si no, te recomendamos hacer una profunda contrición. Entrégale a Jesús tus pecados. Recuerda que el pecado es lo que no nos permite experimentar el amor de Dios. Recuerda que el pecado es muchas veces la causa de nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones. Si estás en cama, descansando, o porque estás enfermo, o porque estás imposibilitado, o estás ahí en algún lugar que tú has escogido, o vas conduciendo tu automóvil, bueno, ahí donde tú estás, ahí acudirá Jesús a tu lado. Entrará en tu corazón y sanará tus heridas. Solo te pide que te pongas en sus manos. Abramos, pues, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a Jesús. Jesús, sanador de toda la persona. Hijo de Dios Todopoderoso. Señor de señores, Rey de reyes, Emmanuel. Esta oración la haremos en el santo nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, que se compadece de sus hijos. Alábalo, dale gloria. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo y te alabo, porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mí, en este corazón destrozado, amargado, herido, porque no ha encontrado el amor, la comprensión. Tú conoces, Señor, mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he podido hacer. Conoces también lo que hice, Señor, y me hicieron lastimándome. Conoces mis limitaciones, errores y pecados, y conoces a quien he lastimado. Conoces los traumas y complejos de mi vida. A ti, Padre, te pido, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesús, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón y me renueve. Tú que sanas los corazones destrozados y sanas las heridas, sáname, Señor, aquí y ahora, de mi alma, de mi mente, de mi memoria, todo mi interior, toda mi persona. Entra en mí, Jesús. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste: la paz sea con vosotros. Dame la paz, Señor. Entre en mi corazón. Dame tu paz. Lléname de tu amor, Señor Jesús. Lléname de ti. Pasa por aquí, Señor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Ven, Señor. Yo sé que tú lo haces siempre que te lo pedimos, y hoy te lo pido por María, tu madre, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su petición transformando el agua en vino. Yo le pido a ella que interceda por mí y te lo pida como te lo pidió en aquella ocasión. Cambia mi corazón. Dame un corazón amoroso, generoso, bondadoso, capaz de perdonar. Dame un corazón nuevo. Haz brotar en mí los frutos de tu presencia. Dame el fruto de tu espíritu, que es paz, alegría, amor, perdón. Haz que venga sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, cada instante, viviendo sin complejos, sin traumas, junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a olvidar las ofensas que me han hecho y perdonarlos. Ayúdame, Señor, a pedirles perdón. Libérame, Señor. Sana estas heridas que me has permitido recordar. Dejo en tu corazón sagrado y amoroso los recuerdos, las heridas de mi alma que aún me hacen daño, y que tú, Señor, las sanes, para que tú rompas las cadenas, todas las ataduras de mi alma y de mi mente, de mi cuerpo, de mi carne, las opresiones, todo, Señor. Lo pongo en tus manos, Jesús amado. Te doy gracias por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón, porque tú me liberas, porque tú me sanas y rompes las cadenas y me das libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de tu Espíritu, y este templo no se puede destruir, porque es la casa de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que sé que tú seguirás haciendo y por lo que harás por los que he ofendido, por los que amo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en todo mi ser, en toda mi vida. Eres grande, Señor. Eres bueno, Señor. Qué bueno eres, Señor. Bendito, alabado sea, Señor. Gracias por este calor, Señor. Por este llanto, Señor. Gracias porque siento cómo abrazas mi corazón. Porque siento tu amor. Gracias. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito seas, Jesús. Hijo de María, Jesús de Nazaret, alabado seas. Adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Está mi corazón. Reina tú, Señor. Te doy mi autorización, Señor, para que tú reines en este corazón, para que siembres en él tu amor, tu paz y tu perdón. Te invito, Jesús. Te invito a él. Ven, Señor, dame tu alegría, dame tu espíritu de amor. Ven, Señor, ven y reina en mi corazón, Jesús. Ven a mi vida. Señor Jesús, reina por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará. si tienen algo contra su hermano, perdónenlo. Para que el Padre de ustedes que esté en los cielos les perdone también sus faltas. San Marcos 11:25. Para sanar heridas y dolores, enfermedades y padecimientos, es imprescindible que perdonemos a quienes nos han ofendido o han causado, desde mínimas hasta graves dificultades, así como también perdonarnos a nosotros mismos por las ofensas, daños y disgustos que hemos causado a otros, y perdonarnos por los pecados cometidos y daños a nosotros mismos. A medida que perdonamos y nos perdonamos, Jesús nos va sanando, perdonando de corazón, corazón que se llena de amor. También es importante que nos reconozcamos equivocados ante Dios por las emociones, resentimientos y faltas de perdón que actúan como obstáculo para la sanación. Y que también expresemos nuestro perdón por todo aquello que vemos como resentimiento hacia Dios. Perdonar es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Si oramos y traemos a nuestra oración a la persona o a las personas que nos han ofendido, podemos estar seguros de que las hemos perdonado. Perdonar es un propósito, un acto permanente de la vida. Cada día necesitamos perdonar a aquellos que nos hirieron o a aquellos que nos hacen daño. Señor Jesús, hoy te pido la gracia de perdonar a todos los que me han ofendido. Sé que tú me das las fuerzas para perdonar. Te doy mi voluntad y te pido tu Espíritu Santo para que me mueva libremente, que guíe mi mente, mi corazón y sentimientos a toda persona o grupo que necesite perdonar, que sane aquellos rencores que por viejos he olvidado. Señor, si en el fondo de mi corazón sentí resentimientos por ti, te perdono, Señor, por las veces que pensé que tú me hacías daño, por las veces que pensé que no me ayudabas, por culparte de mis enfermedades y sufrimientos, por creer que tú castigabas. Te perdono por todo resentimiento consciente y subconsciente en mí. Yo te perdono, Señor, de corazón. Señor, me perdono a mí mismo por mis pecados, por mis faltas y mis caídas, por todo lo que es verdaderamente malo en mí, por todo lo que pienso que es malo. Me perdono, Señor. Me perdono por haber creído en horóscopos, espiritismo, brujería, adivinos, por todas las veces que puse mi fe en obras e influencias negativas, por haber puesto mi atención en otros mensajes que no vienen de ti, por haber recurrido a todas esas cosas, olvidándome que tú eres el Todopoderoso y que nada ni nadie está sobre ti. Prometo de hoy en adelante recurrir solo a ti, quemar y destruir en tu santo nombre, Jesús de Nazaret, todo aquello que se oponga a ti. Libros, dijes, amuletos, figuras que tengan mi poder, me pongo en tus manos y en tu corazón santísimo, desde hoy hasta mi muerte. Tómame, Jesús, soy tuyo para siempre. Señor Jesús, perdono a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y parientes, a todos los que me han ofendido. Y les pido perdón a través de ti por las veces que yo les ofendí. Cuando les ofendí con mi corazón, con mi mente, cuando los ofendí con mi voz. Si utilicé la violencia, Señor, les pido perdón. Les pido perdón. Les pido perdón en tu santo nombre, Jesús. Abro mi mente, mi entender, mi inteligencia, para que tú penetres en ella y me sanes, me liberes, me alivies de recuerdos, traumas y complejos, me libres de mis vicios, corrijas mis pensamientos, mi lenguaje, mi forma de ver y entender la vida y sus implicaciones, para entenderla y comprenderla como tú quieres que yo la entienda. Oh Señor, te doy toda mi voluntad, mi vida, mi cuerpo, mi salud, mi enfermedad, lo bueno y lo malo. Haz de mí, Señor, lo que quieras. Tómame y transfórmame en una persona nueva. Te doy gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en mí, por lo que ya has hecho y por lo que seguirás haciendo hasta mi muerte. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Hazme una persona nueva, Señor. Amásame como el alfarero amasa la arcilla para hacer una vasija nueva, Señor. Aunque me duela, Señor. Aunque me duela. Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en mis oraciones, en mis acciones, en mi actuar, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Así sea. Confía, confía, confía en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Confía, confía, confía en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Perdona, perdona, perdona en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Perdona, perdona, perdona en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame a ser siempre razonable en mi pensar, acertar lo que debo decir y cómo debo hablar y cuándo me conviene callar. Impúlsame para actuar. ¿Qué tengo que hacer para llenarme de amor y saber perdonar, procurando tu mayor gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad. Ven Espíritu Santo, ven. Ama, ama, ama en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Ama, ama, ama en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Él. Confía, ama, perdona en el Señor y nueva vida hoy tendrás de Señor Jesús. Creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de los que en ti creemos. Te alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por venir hasta mí como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Y hoy quiero presentarme a ti, Señor. Presentarte todas mis enfermedades, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú mismo me alcanzas, aquí, Señor, hasta donde me encuentro, aquí donde estoy. Tú eres el eterno presente, y tú me conoces. Ahora, Señor, te pido que tengas compasión de mí. Visítame a través de tu evangelio, para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy, y que se renueve mi fe y mi confianza en ti. Te lo suplico, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, sáname. Señor Jesús, ten compasión de mis sufrimientos físicos, de mis heridas emocionales y de cualquier enfermedad de mi alma. Ten compasión de mí, Señor. Bendíceme y haz que vuelva a encontrar la salud, que mi fe crezca y me abra a las maravillas de tu amor, para que también sea testigo de tu poder y de tu compasión. Mira, Señor, mi enfermedad. Señor, soy tan débil. Mira, Señor, mi dolor y sufrimiento. Oh, Jesús, sé que tú sufriste aún más. Tú conoces el dolor. Necesito de tu compasión. Te lo pido, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre. Sáname, Señor. Sana mi cuerpo. Sana mi corazón. Sana mi alma. Dame vida y vida en abundancia. Te lo pido por intercesión de María Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, la que estaba presente de pie cerca de la cruz cuando fuiste crucificado, Señor, la que fue la primera en contemplar tus santas llagas, la que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias, y por tus santas llagas, Señor, hemos sido curados. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Aquí, Señor. Sáname. Aquí, Señor. Sáname de este dolor, Señor. Libérame. Sáname, Señor. Por tu santo nombre, sáname. Señor Jesús, te presento en fe todas mis enfermedades y te pido que me sanes completamente. Te pido por la gloria del Padre del Cielo que también sanes a los enfermos de mi familia y a mis amigos. Haz que crezcan en la fe, en la esperanza y que reciban la salud para gloria de tu nombre, para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pido, Jesús, porque tú eres Jesús y tú, Señor, nos prometiste que todo lo que pidiéramos en tu santo nombre, tú no lo concederías. En tu nombre, Santísimo Jesús, te pido que me sanes. Tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Estoy tan seguro de tu amor que aún antes de conocer el resultado de esta oración, en fe te digo, gracias Jesús, por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de los que amo y quiero. Gracias por visitar mi vida, mi corazón, por visitar a los que amo, Señor. Gracias por las enfermedades que tú estás sanando ahora. Gracias, Señor, por los que tú estás visitando con tu misericordia. Gracias por escuchar mi oración, mi clamor. Gracias, Señor, por desvanecer el dolor de mi cuerpo. Gracias, Señor, por sanar esta enfermedad tan insoportable. Gracias por ayudarme, Señor. Gracias, Señor, porque mis huesos, mi carne, mis células, mis órganos, Señor, todo, tú, Señor, lo estás tocando. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Bendito sea tu amor. Bendito sea tu sacrificio en la cruz. Bendito sea por siempre. Y alabado y glorificado tu paso por la tierra. Hijo de Dios, Jesucristo Redentor, Jesucristo Salvador. Gracias por acudir a mí, por venir a mi alma, a mi corazón, por tomarme entre tus brazos, por presentarme ante tu Padre, Dios nuestro, omnipotente. Gracias, Señor, por este calor, por tu Espíritu Santo de amor, por tu amor, por tu muerte, por tu resurrección. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Alabado, alabado seas. Hágase siempre tu voluntad sobre el cielo y sobre la tierra. Así sea por siempre. Amén. Rey Jesús, sáname. Le rogamos a nuestro Señor Jesucristo, le inunde a usted su corazón y su ser entero del amor, del perdón y de la redención de nuestro Dios Padre. El único propósito de nosotros es llevar la fuerza poderosa, sanadora y misericordiosa de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de nuestra Madre María. A usted especialmente, porque sabemos que Dios a sí mismo lo quiso, pues la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Hermano, hermana, si conoce usted a alguien necesitado del presente contenido, obsequíele por amor un ejemplar. Que Dios le bendiga y hasta pronto.